Bueno, vamos a charlar aquí en horario público con Fabiana Rousseau. Fabiana es la coordinadora, la directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es psicoanalista y está en línea para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Fabiana? Un gusto tenerte aquí en horario público. ¿Qué tal? Muchas gracias. Igualmente. Fabiana, antes que nada, ¿qué es el programa de asistencia a las víctimas? El programa, en realidad, más que un programa, se ha convertido precisamente en un centro, como vos lo mencionabas al comienzo, y es el producto de 7 años de trabajo dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que justamente se inició como un programa que tenía que ver con volver a instalar el debate acerca de las consecuencias que el terrorismo de Estado había tenido no solo en los afectados directos, sino también en la sociedad en todo su conjunto, y que estaba destinado en sus inicios específicamente a trabajar con los hospitales públicos, con los servicios de salud, que sistemáticamente, digamos, o con, por lo menos con una frecuencia muy importante a nivel nacional, de alguna manera no se sentían habilitados o capacitados para trabajar con estas temáticas cuando las víctimas del terror de Estado se acercaban a los servicios públicos para asistirse. Claro. Entonces ahí pensamos en esta cuestión de volver a instalar y formar y capacitar profesionales que estuvieran a la altura de llevar ante los tratamientos que implica una práctica muy, digamos, intensa y comprometida con este trabajo, sobre todo porque los profesionales de este país forman parte de la sociedad de este país y de las marcas de este país. Y luego este programa toma un giro bastante importante a partir de la reapertura de los juicios, y en particular, sobre todo, cuando en el medio del primer juicio que se desarrolla en La Plata desaparece López, y en ese sentido entonces nuestro trabajo y nuestra lógica pasa a ocupar un lugar totalmente distinto, y ya tuvimos que empezar a pensar en las lógicas de que excedieran la protección a testigos, que fue la primera respuesta que se dio desde el Estado respecto de los testigos en las causas de lesa humanidad. Ahí pensamos en este dispositivo del acompañamiento como una medida que disminuía sensiblemente la sensación de vulnerabilidad de los testigos y que además anudaba al Estado que estaba juzgando con los testigos realmente, verdaderamente. Anudaba, digo, en el sentido de que creaba un lazo nuevo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, bueno, este trabajo fue tomando una dimensión cada vez más importante, porque por supuesto los juicios que se desarrollan en el país en este momento son muchos, tenemos un caudal aproximado de 4.500 testigos en este momento en Argentina, y también empezamos a ver la necesidad de prestar una asistencia no solo a ellos, sino a las víctimas más indirectas, por llamarlo de algún modo, como se los denominó en la década del 80, que eran los familiares, personas cercanas a estas situaciones tan tremendamente dolorosas. Y también entonces hubo otras demandas de violaciones actuales de derechos humanos que nos hizo pensar en la necesidad de emplear las competencias del centro y entonces brindar una asistencia desde el punto de vista integral a todas las personas que sufren violaciones de derechos humanos. Uno imagina, Fabiana, que después de haber pasado por lo que fue el proceso concentracionario en la Argentina, una de las cosas que quienes hayan pasado por esa situación deben perder es la confianza en el otro. Muchas veces, me imagino que debe ser todo un trabajo para ustedes lograr acercamiento necesario que genere que se pueda llegar a la instancia del acompañamiento terapéutico, ¿no? Sí, eso es cierto, y también eso fue más notorio al comienzo del trabajo, porque efectivamente se trata de estar parado siempre en una paradoja muy compleja, que es desde el Estado acompañar y establecer una lógica de trabajo terapéutico para personas que fueron víctimas del propio Estado. Claro. Y efectivamente eso implica una construcción diaria, porque no nos olvidemos que, y esto en la Secretaría también es una situación que la marcamos permanentemente, porque ningún Estado puede hacer un trabajo vinculado al terror de Estado de un modo serio si no reconoce que la lucha de los organismos durante todos estos años fue lo que impidió que esto cayera en la nada o que se sumergiera en el olvido. Entonces, nosotros trabajamos muy en articulación con los organismos y al comienzo, cuando muchas personas que habían sufrido estas situaciones concentracionarias se acercaban a una dependencia del Estado, por supuesto que era desde un lugar de desconfianza, es decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer con esto? De todas maneras, en este proceso, no solo por los gestos simbólicos que hicieron mucha marca en Argentina, como la famosa 24 de marzo de 2004, ¿no es cierto?, con el presidente Kirchner bajando el cuadro, la apertura de la ESMA, sino también la cantidad de juicios y sentencias que hubo en Argentina de esa época a esta parte, hacen que, por supuesto, se construya un lazo de confianza totalmente distinto y que sea posible creer en esta justicia y creer en este proceso de reconstrucción de memoria histórica, que no solamente se desarrolla en el escenario de las audiencias y en los juicios, sino también a nivel social. Lo acerco a la charla a Víctor Basterra, que además este próximo lunes, el lunes 15, va a estar dando una vez más testimonio por una de estas causas, en este caso en la que tiene que ver con el que intenta aprobar el plan sistemático de apropiación de bebés. Víctor, debe ser los días previos, me parece que deben estar cargados de tensión. No sé si es la palabra adecuada, ayúdame a ponerlo en palabras. Hola, ¿qué tal? A la compañera que ya hemos hablado en algún momento seguramente. Sí, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, querida? Nos vamos a ver. Bien, bien. Nos veremos las caras. Gracias. Sucede que no sé si es tanto tensión, sino más bien sería una especie de presión a la memoria que uno tiene. O sea, uno se presiona un poquito más para no olvidar detalles, no dejar, claro, tener en cuenta todos los elementos que hacen justamente, en el caso mío, de mi experiencia vivida, a un caso particular, muy, muy preciso, con una serie de componentes muy sorprendentes. No los voy a dar ahora a conocer, claro. Pero sí, es notable la historia, ¿no? Porque es una historia muy, muy conmovedora. Y dentro de un marco muy, muy terrible, digamos, ¿no? Pero uno sí, todos somos diferentes, ¿no? Pero hay una cosa común, que es un poco exprimirse uno para tratar de no olvidar detalles y de que todo sea comprensible y que sea claro, y además que explique realmente, o por lo menos en la tarea que uno hace, ¿no?, de que es absolutamente necesaria la memoria y es absolutamente necesaria la pelea contra la impunidad. Entonces uno está un poquito en ese sentido, ahí sí podría entrar un poquito la atención, pero yo no lo tomo así como una presión física casi que uno puede sentir frente a una situación que no conoce. Yo, afortunadamente o desgraciadamente, tengo bastante experiencia en esta cuestión de testimoniar, y bueno, es una, no, nunca un juicio es igual a otro, y en este caso son situaciones muy importantes. Fabiana, esto es algo que aparece en todos los entrevistados que pasan por este programa y que o son o van a ser testigos, esta autopresión que se imponen de recordar todos los datos y de no desaprovechar cada instante que les da este momento de justicia. Sí, y sobre todo también esto que se han prometido. Siempre nos cuentan las personas que estuvieron en centros clandestinos que aquel que sobreviva iba a contar lo ocurrido. Y esto es así, y nosotros notamos el esfuerzo, a veces la desesperación, incluso los días previos, en el momento previo a ingresar a la sala de audiencias, de muchos sobrevivientes, de la preocupación por no olvidar, como decía Víctor, los detalles, los nombres de los compañeros, y que eso también para nosotros es algo que nos parece importante que traducírselo a los jueces, a los tribunales, que entiendan también ¿Qué es lo que se está juzgando? Porque eso implica, o se desprende de eso, toda una lógica de trabajo, desde cómo se realiza el interrogatorio, de qué manera, qué se pregunta, qué no se permite preguntar, y también conocer esto, ¿no? La presión a la que está sometido el testigo víctima del terror de Estado, que no es solo las presiones de cualquier otro testigo, sino además este esfuerzo de memoria impresionante que se está desarrollando en Argentina, ¿no? A propósito de esta nota que escribiste hoy en Página 12 y que cuenta la historia tan particular de Jesús, ¿por qué no nos resumís en parte su historia para nuestros oyentes? Bueno, Jesús es una persona que cuando tenía 16 años fue detenida junto con otros militantes de la época y que fue llevado al pasó, digamos, por las comisarías, pero entre ellas la comisaría de Patín, la comisaría de Escobar, y fue torturado, digamos, en esa comisaría con 16 años. Y luego de unos años, donde es liberado, se va a España, allá, bueno, tiene una familia, después de unos años logra casarse, tener algunos hijos, y vuelve a la Argentina por un asunto familiar, y él comete un delito en la Argentina y finalmente termina detenido, pero a raíz de esto se lo declara inimputable y entonces va a parar a la unidad penal del servicio psiquiátrico del Melchor Romero, que es un hospital psiquiátrico de La Plata. Sí. Y queda internado allí a partir de ese momento. Al comienzo de su historia él tenía a su mamá, que es la única persona que lo acompañaba, donde incluso se estaba tramitando, digamos, durante esa época, su reparación económica, la reparación que el Estado brinda a las personas que sufrieron la detención, ¿no?, por parte de, digamos, de las fuerzas de seguridad. Y hubo toda una serie de situaciones complejas donde terminaron fraguando sus documentos, no pudo acceder a su reparación en ese momento, fue una situación bastante compleja. Cuando su madre muere, directamente él queda a la deriva, es decir, nadie más lo visita ni recibe ningún tipo de apoyo ni demás, y queda como olvidado en este lugar. Sus compañeros de militancia, cuando empiezan unos años después a reconstruir esta historia para poder organizar y realizar la causa, instruir la causa, digamos, contra Patty, intentan ubicarlo, pero nadie sabía nada de él. Claro. Entonces se lo dio por muerto durante muchos años, con lo cual no era inubicable. Claro, era inubicable porque es cierto, estos sistemas penales dentro, digamos, de los manicomios, tal como estaba planteado 20 años atrás, hacen que la persona desaparezca, es decir, realmente nadie puede ubicarlo. Uh-huh. Son personas que a partir que ingresan allí pierden toda identidad, pierden toda historia y pierden todo derecho a decir cualquier cosa, como bien plantea la nota, en donde durante muchos años él había dicho, cuando en el comedor del penal, digamos, aparecía la figura de Patty, él siempre contaba que había sido torturado por Patty, pero la respuesta a esto era inyectarle el lopidol, porque nadie le creía. Desde claro. 18 años nadie creyó la historia que él contaba, pensaban que como estaba loco, estaba inventándola. Ajá. Hasta que, bueno, a raíz de la instrucción de la causa y a través del Ministerio de Defensa se lo ubica, los abogados creyentes logran ubicarlo, se dan cuenta que efectivamente coincidía, cosa que tampoco fue fácil, digamos, reconstruir esa identidad, quién era él, porque, bueno, DNI, etcétera, una situación totalmente de devastamiento subjetivo, hizo que no fuera sencillo. Cuando se lo ubica y logra recordar una serie de detalles, que es más, que solamente él los recordaba en ese momento, digamos, pero que estaban suficientemente legalizados y legitimados esos detalles, porque obraban en otras declaraciones de muchos años de gente que ya había muerto. Verdaderamente se consideró su testimonio como un testimonio bastante central en esa causa, y de hecho lo fue en uh-huh. la causa contra Patty. Y cambió rotundamente la posición de tanto los médicos tratantes, los psiquiatras tratantes, como la gente de servicio penitenciario que custodiaba ese lugar, cuando notaron que empezaban a llegar a ese lugar oficios de los juzgados, que bueno, había gente que intervenía en distintos ministerios y que Jesús había contado su verdad, que no había mentido durante todos estos años. Claro, claro. ¿Por qué declaró esposado? Eso no lo sabemos. Perdón, Fabiana, sobre todo teniendo en cuenta que los imputados muchas veces están sin esposar, cuando, digo, entonces llama la atención que un testigo haya sido esposado, sí, cuando no, cuando muchas veces los imputados no lo están, ¿no? Sí, eso fue un tema que, a ver, chocaban como las legislaciones, y que a veces esta cuestión administrativa y burocrática hace que las cosas se vuelvan descabelladas, pero digamos hay como una administración de parte de lo que es el servicio penitenciario dentro del servicio dentro del espacio manicomial, donde obliga a las personas que lo acompañan, en ese caso que están acá en el servicio penitenciario, a que todo el tramo de su salida fuera del manicomio esté esposado. Uh-huh. Pero hubo un planteo después del testimonio de Jesús de parte de la querella, justamente porque se había no se había propuesto, digamos, otra cosa, es decir, no se había objetado, ¿no es cierto?, esta medida. Uh-huh. Pero bueno, sí, es verdaderamente, sobre todo en ese juicio en donde Patty entraba en camilla y sí, se le tenía tanto cuidado. Claro, claro. Más allá de que de esto que vos marcabas, de que cambió la mirada de los otros, sobre todo los que comparten allí la prisión en el neuropsiquiátrico, él ha hecho notar que fue positivo para él dar testimonio. Sí, sí, sí. Yo diría que las conversaciones que después mantuvieron algunos de los familiares y de los compañeros de militancia, por todos los medios sobre todo, mostró un enorme agradecimiento por haber sido rescatado del olvido, y una situación que de alguna manera lo ilusionó, podría decir, ¿no es cierto? Con volver a... Él, una cosa que insistía mucho era volver a conectarse con sus compañeros de militancia. Para él había sido muy central el acompañamiento en la sala de sus compañeros, aunque ese día no los pudo ver, también por estas disposiciones de seguridad del régimen en el que está inserto hoy, pero que estaba, él sabía que estaban sus compañeros presentes escuchándolo. Fue muy emotivo, además, el aplauso enorme de todos ellos cuando finalizó su testimonio, y las palabras que les gritaban cuando él se iba, de acompañamiento y de mucho cariño. Uh-huh. y bueno, y luego incluso lo fueron a visitar donde él está internado y pudieron uh-huh. hablar mucho de esto. Beatriz Luque, integrante de Hermanos, también está en esta mesa y va a preguntarle ahora. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Me siento una conmoción fuerte en relación al artículo que publicaste hoy en Página 12, y lo relaciono con todo lo que vos y Víctor están comentando, ¿no? La presión de este compañero Jesús de decir toda la verdad y de entregarla a efectos de realizar la justicia y de construir la memoria. Y me quedo pensando cómo hacer para asumir esta verdad y poder compartir la trágica historia que sigue de Jesús. ¿Cómo podemos hacer? Mira, hoy hace un rato hablaba justamente con Manuel González acerca de los efectos que había tenido la nota. Uh-huh. Y mucha gente me llamó para preguntarme esto mismo, y a mí me conmociona, me impacta, porque me parece que efectivamente esto también tuvo el mismo efecto que el testimonio, es decir, poner socialmente, ¿no es cierto?, un testimonio de estas características, en donde también es un detalle de los juicios, ¿no? Es decir, es un caso particular que es un detalle dentro de el caudal de juicios en Argentina y de testimonios en Argentina, que nos vuelve a interrogar a todos, pero que además es la primera vez que yo recibo esta pregunta. Bueno, ¿qué podemos hacer con esta historia? ¿Qué podemos hacer con él? Es decir, esto, como aunarlo, enlazarlo a nosotros, a nuestra propia historia. Nosotros, bueno, más allá de esto, estamos haciendo algunas acciones que continúan en el post-testimonio de Jesús, que tiene que ver con meternos de lleno en su historia, en la situación que está viviendo él hoy, acompañar ese proceso, hacer lugar a lo que él está viviendo en las distintas instancias que tienen que intervenir frente a una persona que está internada en un lugar como este, y estamos trabajando para eso. Pero desde ya me parece que también es hacer circular esta historia, y bueno, acercarse, ¿no?, a él. Víctor, antes del cierre, ¿alguna otra intervención para con Fabiana Rousseau? No, que nos veremos el lunes y me emocionó lo de los compañeros. Fabiana, te agradecemos mucho este contacto con Oral y Público. ¿Hay que dar algún dato público como para que los testigos o las víctimas puedan acercarse a ustedes, o damos por hecho que conocen la existencia del centro? Sí, les vamos a pasar los teléfonos del Centro Ulloa. Bueno, en realidad es un número que es 4328-2463, para que todas las personas que quieran acercarse al centro lo puedan hacer llamando directamente. 4328-2463, entonces es el teléfono del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa. Gracias, Fabiana, por haber pasado por aquí por Oral y Público. Por favor, gracias a ustedes y un abrazo enorme a Víctor. Nos vemos el lunes. Un abrazo.